Bueno, el que Hey, faltaba. Brock, tío, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás, cabrón? ¿Ya habéis acabado? Pues no sé, yo me había preparado ahí unas cosillas para soltar y eso. A veces las palabras solo palabras Palabras son, son. pero balas pueden ser cuando van para el corazón. Un rechazo, un fallo cruel, una gran decepción. La mirada fijada en el suelo buscando razón. El alma encogida ante tal traición. La vergüenza expuesta ante tanta expectación. Lo que antes era un amigo ahora es todo lo contrario. Sentirse como un objeto que ahora está en devolución. Romper a llorar mirando antiguas fotos, viendo como un error puede cambiarlo todo. Recordar lo ocurrido y ponerse como una moto con la rueda ahora atascada en un charco de lodo. Todo por culpa de tu instinto primitivo. Tanto odio almacenado por ser tan competitivo. Buscaste justicia y encontraste humillación, acusándome de errores que también has cometido. Criticar es muy fácil cuando no eres criticado. Olvidar es muy difícil cuando se mira al pasado. Es triste acusar al ser humano de traición, pero es que ahora me siento como un perro abandonado. Hablad, hablad, hablad, que de eso muchos sabéis. Dejadme solo y de lado si eso es lo que queréis. Ser persona es lo primero. Lo digo pa' que veas que la amistad no se mide por el top del MySpace. ¿Veis cómo cambiáis tan solo por la fama? Recuerda quién eras hace unas semanas, solo fulanas. Ahora visitan tu cama, ahora hablas de groupies, antes hablabas de damas. Coches, dinero, fiestas y mujeres. Vives en tu cabeza rodeado de placeres. Te pongo deberes, mírate al espejo y no te olvides nunca de quién coño eres.